Gracias. De veras los animamos. Miren, yo me acuerdo, a Johnny no le tocó, bueno, él recibió al señor chico, pero como de 14, 15 años, ¿no? Me decías. Yo me acuerdo de la edad de ellos, de los chiquitos, jugando esgrima bíblico, jugando a ver quién encontraba el versículo más rápido, etcétera. Entonces, yo me acuerdo, o sea, me acuerdo de esas cosas. Si tú le preguntas a Erika, igual, o sea, y es muy padre lo que dice Johnny, de veras. El explorador, los exploradores del reino, que son la revista de los niños, ¿saben cuál es el objetivo de los exploradores del reino? Nunca les hemos dicho, el que lean la Biblia, sus hijos. Es hacerles un hábito de que puedan tener la lectura de la Biblia. Ahora, estos exploradores del reino que le damos a sus hijos están alineados a las 21 lecciones del callado del pastor. ¿Sí? Que es, digo, si tú no has hecho esas carpetas de las 21 lecciones del callado del pastor, que es el madurando por medio del servicio, ¿sí? Te animamos a que lo hagas. Porque todo lo que hacemos tiene un propósito. Los niños mayores también llevan las lecciones, ¿sabes? Sí, llevan las lecciones del madurando por medio del servicio. Y entonces tú vas viendo muchas cosas en la congregación que se van dando, ¿no? Y de repente se nos queda uno por fuera y por eso los animamos. Por eso les decimos, vente, termina las carpetas, los que no la han acabado, terminen las carpetas. Son tres niveles. El primer nivel son las 21 lecciones. Pero los segundos dos niveles son muy interesantes, ¿sí? A lo mejor es estudiar, eso sí, pero son muy interesantes. De hecho, son cosas que te pueden preguntar, ¿sí? La otra vez le preguntaban a AMSI en la escuela de hecho, vio una, en una materia, ¿verdad? Vio una, un debate del por qué los creyentes o los cristianos estamos en contra del homosexualismo. O sea, y ya se lo están poniendo, y se tienen que enfrentar, y no nomás es mi hija o tu hijo, o sea, ya está fuera. ¿Y con qué bases tú vas a responder? Porque el problema son las bases. ¿Qué bases vamos a tener? Entonces, todo eso lo que comenta Johnny, lo que estamos comentando, son bases. A mí me impresiona de veras cómo hay veces los niños responden de una manera increíble, a su nivel, a su nivel. Me acuerdo de las hijas de Freddy y Ana, de la Navidad, ¿no? Que de repente la chiquita, ¿verdad? O sea, es así como que, ay, ¿cómo crees? Crecen en el personaje rojo, ¿no? Así que, ay, por favor, ¿no? Sí, o sea, ¿pero por qué? Porque se le está inculcando, ¿sale? Entonces, es bien importante. Todo eso lo hacemos, de veras, lo hacemos por su bienestar, ¿sale? Bueno. Hace 8 días estuvimos fuera los hombres, estuvimos 2 días fuera en un congreso que para mí, yo le he platicado con algunos de ellos, yo creo que ha sido de mis mejores congresos, ¿no? Casi siempre que venimos ha sido de los mejores congresos, pero este en especial, yo les voy a abrir mi corazón, ¿sí? Este en especial, yo no quería ir. Porque yo decía, ay, pues es Daniel, ay, pues es Rodo, pues yo los oigo, ¿no? O sea, los oigo en la mañana y ay, pues, o sea, no menospreciando, bueno, a lo mejor sí menospreciándolos, pero yo decía, ¿qué profundidad va a poder tener? Y ¿sabes qué? Yo me quedé impactado, o sea, yo me quedé anonadado, yo me quedé, wow, son verdaderos varones de Dios, ¿sí? Casi llego con Daniel y digo, ay, Daniel, si eres de carne y hueso, porque de repente los vemos así como que muy, muy, o a Javier, ¿no? O sea, lo vemos así muy espiritual, no. Tienen los mismos problemas que tú y que yo. ¿Y saben qué fue lo que tocaron en el Congreso? ¿Sí? El orgullo. ¿Sí? Y díganme, tápense los oídos los hombres, ¿no? Díganme las mujeres, ¿cómo somos los hombres? Orgullosos. Así somos, ¿no? Y yo tengo una semana que Dios ha estado tocando muy fuerte conmigo. Yo creo que, bueno, no más una semana, tengo ya algo de tiempo que Dios ha tocado muchas cosas fuertes en mi vida. Y ¿sabes qué? De orgullo. Y ahí me di cuenta que soy un orgulloso. Porque yo decía, o sea, dentro de mí yo decía, pues, ¿qué me van a enseñar? Eso es orgullo. Muchas veces, ¿a qué vienes? ¿O con qué actitud vienes? A decir, ay, pues, ¿qué me van a enseñar? Si ya leí la Biblia. Si tengo 20 años, bueno, más de 20 años leyendo la Biblia, ¿sí? Y ni modo que diga, ay Dios, pues ¿qué me vas a enseñar, no? O sea, todas las cosas son nuevas, si todas las cosas que tú, cada vez que yo me pongo a meditar, a leer, a buscar la palabra de Dios, es algo renovado. ¿Sí? Pero el orgullo, ¿sí? ¿Cómo lo vas a atacar? ¿Sí? Para poder trabajar con nosotros, no es que tú digas y voy a mermar mi orgullo, no. ¿Sabes qué necesitamos? Un corazón humillado. Un corazón humillado a Él. Un corazón que digas, ¿sabes qué? Voy a aceptar lo que venga. Voy a aceptar de la persona que sea lo que venga. ¿Y cuántas veces no decimos, o cerramos nuestro corazón, ¿no? Digo, ya también, ya en la mañana, cuando estábamos en la mañana, pues eran javerianos. Ahora son joninianos. Ah, no. ¿Por qué? Porque, o sea, nos acostumbramos, ¿no? O sea, nos acostumbramos, pero muchas veces estás acostumbrado a que alguien te diga algo, ¿sí? Pero cuando alguien que tú piensas que es inferior a ti, o que tú dices, no, pues él no puede, ¿qué me va a enseñar? ¿Qué me va a enseñar Genaro? ¿Sí? ¿Con qué corazón estás dispuesto? ¿Con qué corazón estás abriendo? Yo te lo digo, yo estaba ahí, yo llegué, ay, pues, es más, ya le había dicho a Johnny que no iba a llegar, porque dije, ay, pues, de una junta, ay, es el pretexto perfecto. Y yo tuve que arreglar mi corazón antes de ir a él. Y miren, Dios se encargó de hacer muchas cosas. Yo estaba anonadado. O sea, de veras, yo estaba, aparte que nos tocó hasta atrás, ¿verdad? Pero ahora sí que estábamos hasta atrás, hasta en la última silla, y estábamos Alex y yo, ¿no? Y todos los demás. ¿Sí? Pero a mí me encantó. O sea, yo vi a los hombres como, de veras, cómo nos llegó, les llegó a muchos hombres, a otros que pues les pasó por aquí la palabra de Dios y le entró por aquí y le salió por allá. ¿Sí? Pero lo más fuerte es ese orgullo, ¿sí? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Dios no puede trabajar con un corazón altivo, altanero, egoísta, orgulloso, o con un ego tremendo, ¿sí? No puede trabajar. O sea, no puede trabajar contigo si tú dices, es que yo soy el hombre de Dios. Pues no, olvídalo ya, ¿sí? Tampoco no se trata de si yo soy la peor cucaracha y... Porque eso tampoco no es orgulloso, eso es, esa humildad falsa no es ser humilde, es ser orgulloso. Se los digo porque a mí me pasó. Y te quedas, entonces, ¿cómo? Dios necesita un corazón realmente, corazón de carne, un corazón que diga, ¿sabes qué? Pueda trabajar con Él y pueda hacer cosas increíbles. Ahorita la última canción, sí, dije, wow, sí es cierto, o sea, tú eres el Señor, ¿sí? Tú vas a entrar a mi corazón. Yo siempre les he dicho, ustedes pónganse a leer y a ver y a razonar lo que estamos cantando. Porque nos acostumbramos a decirlo y a parlotearlo nada más porque sí. Pero cuando realmente tú lo ves y realmente... Yo por eso hay veces que a mí me ven y yo soy un llorón, ¿no? Yo lloro por todo. Pero ¿por qué? Porque es cuando abres tu corazón y dices, ¿sabes qué, Dios? Aquí estoy. ¿Y sabes qué? Dios se encarga de hacer las cosas. Yo ni no sabía de lo que yo iba a hablar. Es más, el domingo pasado yo dije, híjole, se comió la mitad de mi plática. Pero yo todavía lo traía dentro de mi corazón. Y decía, Dios, seguro que lo... Sí. O sea, y ve las palabras que se dieron. Habla de eso. Habla de ponerte en manos de Dios. Pero para ponerte en manos de Dios, ¿qué tienes que hacer? Doblegar tu orgullo. Porque si no doblegas tu orgullo, Dios no puede hacer las cosas, ¿eh? Y se los digo, no es, a veces no es grato, a veces no es fácil, pero si tú lo haces, Dios tiene sus recompensas. Muchas veces, sí, muchas veces, a mí me toca, por ejemplo, muchas veces, para mí es fácil, en las cosas de Dios, sí, yo lo hago y todo, pero en las cosas materiales, en las cosas del mundo, en el día a día, a mí se me complica. A mí se me complica. Y mucho, no crean poquito, mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, pues, yo, pues, ¿cómo me van a decir, no? Y eso pasó en las semanas, ¿cómo me van a decir cómo hacer las cosas, no? ¿Qué no ven a esta persona? ¡Paz! A darles así como un zape bajo la tabla para que se le acomoden las ideas, ¿no? Y hay veces que somos así, muchas veces. Y hay veces que lo hacemos hasta en las cosas de Dios. Te ponte a pensar, ¿por qué vas a... A ver, ¿Por qué lees la palabra de Dios? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué oras? No, es que Johnny no dice que debemos orar. ¿Por qué Johnny te lo dice? ¿Por qué yo te lo digo? ¿O porque tú estás consciente de lo que quieres? Porque doblegas tu espíritu, doblegas tu orgullo, doblegas tu egocentrismo, doblegas tu carne y dices, ¿sabes qué? Me voy a humillar y me voy a buscar a Dios. Yo te voy a decir una cosa, a mí Dios me humilló. Y me humilló a la tierra, cuando me accidenté. Realmente estaba tirado, porque me cayó un equipo encima, ¿no? Pero me tuvo que humillar para que yo me diera cuenta de muchas cosas, de una dependencia en Dios. Y créanme que hay veces que vienen a mi cabeza ese momento y yo sufro porque me duele. Digo, Dios, pues estoy aquí, estoy contigo. ¿Sí? Y tengo que doblegar mi orgullo. Y muchas veces, ese orgullo, porque mucha gente me dice, es que tú por el ejemplo que tú tienes, podrías ganar lo que quisieras. Yo lo sé. Si yo me dedicara a dar conferencias de lo que me pasó, yo estaría en otra posición increíblemente horrible. ¿Sí? Porque mucha gente ha usado este tipo de cosas para levantarse. Pero Dios no me dijo que hiciera eso. Ya cuando le pregunté, ¿y por qué pasó todo, Dios? ¿Por qué? Sí, fue un error mío. Casi me dijo, ¿y? ¿Sí? Para mi gloria y mi honra, nada más. Y mucha gente me dice, no, es que tu esfuerzo, tú te... Sabes que es por Dios. Si yo no hubiera puesto mi vida en manos de Dios, mi familia en manos de Dios, no me hubiera parado, no me hubiera levantado. ¿Sí? Pero tuve que, ¿qué? Doblegar mi orgullo en ese sentido. Y ahora tengo que doblegar mi orgullo en otras cosas. ¿Sí? Y hay veces que hasta... La otra vez me tocó, ¿no? Que fui con mi hija y le digo, perdón, me equivoqué, ¿no? Pero así, casi me salía la sangre de aquí. Me brotaba así la sangre. Porque le tuve que pedir perdón a mi hija. Entonces, pero porque Dios trabaja en nuestros corazones. Porque debes de tener un corazón humillado, Dios. Debes de tener un corazón dispuesto a oír lo que Dios tiene para tu vida. Eso es importante. Entonces Dios no puede trabajar con un corazón altivo, un corazón altanero, un corazón egoísta, orgulloso, con un ego muy grande. No puede, simplemente no puede. Lo tenemos que hacer a un lado. Lo tenemos que hacer a un lado completamente y decir, ¿sabes qué? Me voy a poner en tus manos, ¿sí? Por eso muchas veces es cuando te das cuenta de... hay momentos, hace ratito había un momento... Hace rato, allá en las oficinas, hubo un momento en que se abrió una ventana, ¿sí? Me ofrecieron unas galletas y después las tapó. Le digo, no, espérate, apenas la voy a agarrar. Me dice, no, fue una ventana, Genaro. Y se te acabó el tiempo. Esa fue Ale, ¿eh? Pues es un ejemplo, ¿sí? Y hay veces que así es tu vida, así somos. Dios abre una ventana y te das cuenta de lo cochino y asqueroso que es tu vida, nuestra vida como pecadores. Y sí, estás así como que, ay, sí, Dios, y ya te sientes así y estás ahí humillado y todo. Y se cierra esa ventana y ya andas como si nada otra vez. Y no te acuerdas de todo lo que hizo Jesús por ti. Todo lo que hizo, ¿cómo se llama? Dios por ti. Por eso dice Salmo 103, bendice alma mía, Yahvé, y bendiga su santo nombre. ¿Sí? Bendice, no se olvide de ninguno de sus beneficios. No te olvides de ninguna. ¿De dónde te sacó Dios? No se te olvide. Que no se me olvide de dónde me sacó Dios. Que no se te olvide, Robert, dónde te sacó Dios. Si estábamos allí todos enlodados, todos cochinos, todos. Y Dios agarró y te sacó. Que no se nos olvide eso. Porque de repente decimos, oh, es que yo salí solito, ¿no? Hasta limpio salí, ni olía nada, ¿no? No, olías a pura mugre. Es bien importante que no se nos olvide eso. Hasta ese momento, de repente, Dios nos lleva a un grado. Puede ser que Dios te lleve a un grado en que tú te das cuenta y tú dices, ya no puedo llegar más allá, ¿no? O sea, ya lo mínimo, lo peor que puede pasar, ya pasó, ¿sí? Y hay veces que Dios te deja. ¿Y sabes por qué te deja? A que llegues a ese punto, para que te des cuenta de tu condición de pecador. A ese grado nos lleva a Dios. A decir, ¿sabes qué? Estoy en medio de la inmundicia. Es como la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Hasta que él no se dio cuenta que estaba en la suciedad con los ¿cómo se llama? Los marranitos, los puercos, ¿sí? Comiendo las, que decía, él quería saciarse de lo que le estaban dando de comer a los puercos. No sé si alguno de ustedes les ha ido a ver cómo les dan a veces de comer a los puercos. Y no les ponen así, ahí poquito. No, agarran y se los avientan así, ¿no? Imagínate, a ese grado tuvo que llegar ese hijo pródigo y decir, yo quiero de eso, o sea, quiero llegar acá. Y en ese momento yo creo que se había quedado, yo creo que estaba ahí tirado tratando de comer el pedazo de tortilla todo verde y el jitomate todo echado a perder y todo, y diciéndole, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago aquí si yo tengo sirvientes allá? Al menos voy a ver si mi padre me da de comer como los sirvientes, ¿no? O sea, que ya era un manjar para él. Y así somos. Pero se nos olvida de dónde nos saca Dios. ¿Y sabes qué pasa? Nos regresa a la misma condición. Hasta que no nos demos cuenta. Y ahí es ahí, nos tiene que llevar a ese grado para darnos cuenta. Pero tenemos que actuar, no nomás es decir, sí, me voy a levantar y todo. Imagínense que el hijo pródigo se haya, no, sí, no, qué barbaridad, no, sí, qué bueno, ¿qué haría yo? ¿Sí? Y se hubiera quedado ahí, ¿hubiera actuado? ¿El papá lo hubiera recibido? Pues no, porque no se levantó. Se hubiera quedado ahí, tirado. ¿Qué tuvo que hacer él? Actuar. Pararse, ponerse de pie e irse. ¿No dice la Biblia qué pasó entre que estaba ahí y llegó con el hijo? Pero yo creo que no debe haber estado cerca. Había estado lejos. Y en aquel entonces no había ni camión, ni avión, ni nada. Se había ido caminando. ¿En qué condiciones? ¿Quién sabe? Pero él tuvo que tomar una decisión. Y es como tú y como yo. ¿En qué condición estás? No sé, pero tú tienes que tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? Me voy a acercar a Dios. Voy a ver qué es lo que Dios tiene para mí. Vamos a Salmos 19. Salmo 19, versículo 11. A mí me llamó mucho la atención este salmo. Siempre te brincan algunos salmos o cuando estás leyendo la Biblia dices, ay, de aquí me voy a agarrar, ¿no? Y cuando yo leí este me gustó mucho por esta situación. Y dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Está hablando de bendiciones atrás. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Yo te pregunto, ¿quién podrá entender sus propios errores? O sea, nos los está diciendo. Hay veces que no nos damos cuenta de nuestros propios errores. ¿Quién los va a poder entender? ¿Sí? Líbrame de los que me son ocultos. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Sí? Entonces seré limpio. Dice, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Muchas veces nos encontramos así. Muchas veces nos encontramos cegados, tapados, así como si estuviéramos, como si no viésemos el error que estamos cometiendo. ¿Sí? Y es cuando nosotros debemos de pararnos, que es lo que yo les digo, de pararnos como el hijo pródigo y decir, Dios, aquí estoy. ¿Quién será mi socorro? Dicen Salmos. ¿De dónde vendrá mi ayuda? De Dios. Pero muchas veces se nos viene el mundo encima. Y yo les digo, lo sé, he pasado por ahí y no una, ni dos, ni tres, muchas veces. Muchas veces. Pero ¿cómo lo tomamos nosotros? ¿Cómo? Dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Hay grande, guarda sus mandamientos, guarda sus principios, guarda sus preceptos en tu vida. ¿Sí? Pero ¿quién podrá entender sus errores? Yo les digo, yo puse aquí, por eso estamos tapados, ¿sí? Dice, porque no aprendemos y reaccionamos antes y poder hacer o corregir nuestro camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos cegados, no podemos ver nuestros errores. Dios, llega el momento en que te indica, por eso la gente cuando empieza a leer la palabra de Dios no le gusta. ¿Por qué? ¿Sabes qué hace la palabra de Dios? Te señala. Dice, así estás, en esta condición estás. Por eso a la gente no le gusta. Nos ha platicado Johnny de una persona que era homosexual, ¿sí? Que le dijo, lee Romanos. Y te quedas. O sea, Romanos habla muy fuerte del homosexualismo. Habla muy fuerte de la perversión del hombre. ¿Sí? Pero no es hasta que Dios te pone el... Ahora sí, Dios es el único que te pone el dedo. Te dice, ¿sabes qué? Así estás. Pero depende tú cómo reaccionas con esa imposición de ese dedo. ¿Sí? Muchas veces no estamos atentos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Yo les digo, hay veces que se abre una ventana y se cierra. Hay veces que esa ventana dura mucho tiempo y después se cierra. No desaproveches el tiempo. ¿Sí? Cuando se te abre esa ventana, aprovéchala. ¿Para qué? Porque Dios trae bendición en esos momentos. ¿Sabes por qué a veces no entendemos las cosas? Porque no tenemos un corazón dispuesto a oír lo que nos quieren decir. Y hay veces que no estamos dispuestos a oír, a veces hasta lo que tu esposa o tu esposa te quiere decir. Si yo hubiera oído a mi esposa hace tiempo, no estaría metido en tantas broncas. ¿Sí? Me decía Erika una vez que cuando regresamos de Alemania, te dije que no nos regresáramos a Alemania. Pues sí, pues, pero estaba bien complicado quedarnos allá. ¿Sí? Estuvimos un tiempo allá y fue un tiempo hermoso, precioso, pero Dios tiene que hacer cosas. ¿Sí? Y hay veces que te quedas, tengo que oír. Y no necesariamente hay veces que viene, o de la gente que está aquí, o sea, hay veces que es tu esposo, tu esposa, tus papás. Muchas veces te dicen, aguas, ten cuidado con esto. Y no te lo dicen por molestarte, joven. Te lo dicen porque están viendo cosas en la vida, en tu vida. Hay veces que le digo a Amsi, ¿ya aprendiste? Y dice, sí, está bien. Y a veces de cosas que yo le había podido haber dicho, que a veces estaba cegada, estaba cerrada. ¿Sí? Hasta que no llegó y ¡paz! Se da con la frente, ¡paz! Como que vienes caminando, aguas con el muro. Y tú vienes aquí, ¡paz! Te das. A veces así somos, porque no oímos, no entendemos, estamos cegados, no comprendemos los errores, ¿sí?, que tenemos en nuestras vidas. No estamos atentos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿sí? Estamos más interesados, ¿a poco no? Estamos más interesados en buscar las cosas del mundo, las cosas que están allá afuera. Y no necesariamente son las riquezas, ¿eh? Normalmente son las riquezas. Pero ¿qué pasa con...? Yo veo algo tremendo en las mujeres y eso no quiere decir que las mujeres no trabajen o no. Pero ¿qué pasa cuando las mujeres empiezan a subir de nivel y empiezan a subir a altos niveles ejecutivos? ¿Sí? Y empieza a haber una competencia entre el esposo y la esposa. Y no lo he visto una, ni dos, ni tres veces. Lo he visto muchas veces. ¿Sí? Yo trabajo en una empresa y hay veces que tengo compañeras que prefieren estar en la empresa que con sus hijos. Y yo me quedo así como que... De repente, yo empiezo a platicar y se cierran. Entonces, lo que trato de hacer es, empiezo a platicar más de mi familia y trato de compartirles. Porque muchas veces, ¿dónde está puesto tu corazón? ¿Dónde está? ¿Sí? En la mañana, Javier dio una plática y ponía una gráfica de dónde pones tus prioridades, ¿no? Y él decía, bueno, mi prioridad 1, 2 y 3. Y de acuerdo a esa prioridad es como rige tu vida, ¿no? Y para mí fue muy sencillo, a lo mejor yo no lo había hecho así esquemáticamente, pero para mí es muy sencillo. Mi prioridad número uno, ¿quién es? Dios. ¿Sí? Mi familia, la congregación, ¿sí? Ustedes. Y es bien fácil porque es tomar decisiones alrededor de eso. Y muchas veces nos cuesta trabajo porque decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Mauri? ¿A qué le damos prioridad? Pues bien sencillo, si tus prioridades están alineadas a Dios, pues es bien sencillo. Muchas veces que para mí es, así como dice John, ¿sí? Hay momentos en los que decimos, ¿sabes qué? Pues yo tengo reunión en la tarde y hemos tenido asuntos familiares. ¿Sí? Por años que estuvimos apoyando con jóvenes, con niños, estábamos aquí metidos como quien dice, como rata de iglesia. ¿Sí? Teníamos cosas que hacer. ¿Sí? Y me decía Erika, es que no conocemos a nadie. Pues no. ¿Por qué? Porque teníamos cosas que hacer aquí. ¿Sí? Y yo no cambio ese tiempo. ¿Eh? Yo no cambio. El viernes y el sábado que estábamos en Colima, me acordé mucho de cuando estuvimos en el Máscara Radical de Colima. Y me acuerdo mucho, ¿saben por qué me acuerdo mucho? Porque el piso tiene el mismo color de hace 15 cuántos años, como 20 y tantos años. Es amarillo. Entonces yo veía el piso y decía, híjole, sé que aquí estuvimos arrodillados. Y yo me acuerdo que estábamos cosiendo el letrero de Máscara Radical. Es un congreso que creo que la mayoría de ustedes no lo conocen. Pero hace más de, tenemos 20, como 20, 20 más de 20, ¿no? No estábamos casados. Ah, no, sí, ya estábamos casados. Nos íbamos a casar. Hace como 21 años, 22 años de eso. ¿Sí? Noemí estaba ayudando. De Johnny no me acuerdo. Yo fui a León. Ah, fuiste. Fíjense. Y hubieran visto a Johnny, ¿eh? Ya lo arregló Dios. Qué padre cuando te acuerdas de eso. Yo te puedo decir, ¿sabes cuánta gente quedó de esa? Bueno, somos un poquito más, es como unos 5, yo creo. Pero había cola para hablar con Javier, ¿sí? Porque querían dejar todo, querían dejar casa, querían todo. Y ahorita te volteas y te quedas, ¿dónde están? ¿Sí? Porque tienes que actuar, porque debes de tener un corazón humilde, humillado, un corazón dispuesto a servir, un corazón dispuesto a dar, un corazón que tú digas, ¿sabes qué? Aquí estoy, Dios, aquí estoy. Miren, si algo, a mí algo me impacta de Daniel, es wow, cómo sirve a Javier, cómo está dispuesto a hacer las cosas, ¿sí? Y yo le he visto cómo ha doblegado Dios a Daniel de una manera tremenda. Para mí es un héroe. De veras, créanme, es uno de mis héroes. Y un agente de negocios. Un agente que Dios le ha abierto, sí o no, una manera increíble en el área de los negocios. ¿Y sabes qué? Ha tenido el conocimiento y la sabiduría de decir no a algunas cosas y sí a otras cosas. Yo sí me quedo, Dios, dame tantito de eso, por favor. Que no sea cabeza dura, ¿no? Pero él ha puesto su, es más, yo ni le tengo que preguntar cuál es su prioridad a él. ¿Sí? ¿Estar en la congregación? Yo creo que si yo no falto, él falta menos que yo. O él falta menos que nosotros, ¿verdad? Fácil, siempre está. En todo momento. Entonces es lo que te digo, ¿cómo vas a ponerlo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu corazón? ¿Cómo estás dispuesto? Espérenme, que se apaga esta cosa. Ya. Entonces, ¿estás más involucrado en buscar lo que está afuera o lo que está adentro? Ten cuidado con eso, ¿eh? O sea, busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán, ¿por qué? Por añadidura. Pero buscamos la bendición. ¿Sí? Buscamos lo que nos conviene, ¿sí? Y el problema es que estamos cegados, ¿sí? Estamos cegados. Vamos ahí a Salmo 51, adelantito. ¿Pero qué necesitamos? Yo veía, yo me identificaba porque digo, pues sí, cierto, estoy cegado, estoy tapado, ¿cómo le hago, Dios? ¿Qué hago? O sea, ¿qué necesito? ¿Sí? Y ahí en Salmo 51, versículo 10. Y fíjense, ¿qué dice en el título del Salmo? Dice, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. ¿Sí? Versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Sí? Crea en mí, Dios, un limpio corazón. Crea en mí, pídele a Dios, Dios, dame un limpio corazón. Dios, dame esto. Miren, algo que a mí me fascinaba del hermano Beach y del hermano Ralph Mahoney, que ya se lo llevó Dios, ya está con Dios. O sea, yo lo veía en su mirada y era así como que increíble, ¿verdad? Una mirada limpia, una mirada así como que abrazable. El hermano Beach era así como que lo quieres abrazar y no te quedes separada, así como un oso grande. ¡Ay, me voy a quedar ahí! Así es. ¿Sí? Si tuvieras mis notas de lo que yo tengo, ahí dice, cuando sea grande, que yo sea como el hermano Beach y el hermano Ralph Mahoney. Porque a mí, así, o sea, yo decía, wow, o sea, te lo platicaba de la manera así como, ay, pues me la pasé bien a gusto con Dios, ¿no? Y te impacta. El simple hecho de estar ahí, estar a un lado, es más, a mí me pasaba como a Johnny, el estar a un lado ahí que chorrábamos baba, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque él estaba enfrente de esa gente, es impactante. Sí, había alguien más en el instituto que a ti te tocaba, ¿no? ¿Sí, no? Que me decía, ella estaba en video, me dice, y es que a mí me encantaba así hacerle un close-up a los ojos, me dice, porque me encantaba verle su mirada, o sea, una mirada de ternura, de limpia, una mirada sana, ¿no? Entonces me decía, eso es increíble. Y fíjense lo que dice, crea en mí un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí, ¿sí? No me eches delante de ti, Dios, no me eches. Dile, Dios, crea en mí, yo no quiero estar fuera, miren, yo sé lo que es estar en el mundo, yo sé lo que es estar allá, yo sé lo que es estar en las fiestas, en las pachangas, regresar y estar hasta las chanclas y estar y al día siguiente estás ahí, tú dices, ¿cómo pude llegar otra vez a esto? Te sientes sucio, te sientes cochino, te sientes guácala. Y cuando jóvenes a mí llegan y me dicen, es que yo no, a mí no me digas que no puedes salir, a mí me sacó Dios y me sacó así. Porque yo tomé una decisión. Porque yo sé lo que es estar ahí. ¿Sí? Yo no quiero llegar. A mí me duele cuando hablo de eso, me duele. Porque yo no hubiera querido llegar ahí. Pero cuando estás ahí, tú dices, Dios, límpiame. Es mejor estar un día dentro de tu presencia que mil fuera de ellos. Y es eso. Que llegues y disfrutes tú. Disfruta la presencia de Dios cuando estés aquí, cuando estés en tu casa. Llénate de Él. Llénate. ¿Sí? Porque hay veces que en la chamba no se puede. ¿Sí? Por más. Y hay veces que sí. Dices, ay, Dios mío. Ay, es que ya me hizo eso. Dios, por favor. Mi hígado. Esa Laura, ¿eh? Híjole. Entonces tienes que llegar a ese refugio en ti, en Él, ¿sí? Que llegues y estés ahí. ¿Sabes qué? Dios, limpia, crea en mí ese limpio corazón, renueve un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mi santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Lo que dice Johnny hace rato, les digo que no nos pusimos de acuerdo, ni hablamos, ¿sí? Ni hablamos, ¿verdad? Ni chance de hablar. Hace ratito nada más unas palabras ahí. Pero lo que dice es cierto, o sea, que Dios te enderece y que Dios te dé, pero con gozo, ¿sí? Con gozo. Yo hay veces que sí. A mí me choca cuando ando triste porque me choca y más me entristezco y más me clavo a veces, ¿no? Pero necesita ser con gozo. La otra vez estaba Mauri y Vivian y se reían porque, pues, le platicaba cómo soy. Digo, así como soy aquí, soy en la chamba y soy en cualquier parte, porque así soy. La toso. ¿Sí? Entonces, y yo les decía, pues es que estábamos en una reunión y yo, Decía, es que yo me estaba jalando. Estaba así, ¿no? Rasgándome las vestiduras. Es que esta persona no entiendo qué, ¿no? Sí, casi fue así, por el teléfono quería meter la mano, que saliera y ¡paf! Reacciona. Y hay veces que somos así, hay veces que hablas con la gente y te quedas, ¿qué no ves? ¿Qué? O sea, alíñate a Dios. ¿Sí? Si quisiéramos agarrarlos a todos ustedes y formarlos así, alíñense a Dios. Y también uno, ¿no? Porque de repente nos salimos de la fila. Pero alineémonos a Dios y con gozo. ¿Sí? Como dice Javier, si alguien que no tiene el gozo de Dios, un creyente que no tiene gozo, es preocupante. ¿Por qué? Porque en Dios es... No es que andemos así todos, ¡ay, qué padre! No, o sea, es un gozo interno, un gozo que te llena, un gozo que tú dices, ¡wow! Yo les puedo decir, es un gozo inexplicable, sí. Yo te puedo decir, tirado, cuando yo estaba tirado, yo sabía que me había roto la columna, porque yo sé la magnitud de los accidentes, y dije, Dios, no me importa, te seguiré amando. No me importa si estoy en una silla de ruedas, te voy a seguir amando. ¿Sí? Que no me importaba, porque estaba vivo. ¿Sí? Además, ya cuando empecé a ver así, que me empezó a jalar una pierna, dije, bueno, como el Dr. House, ¿no? Y se me hizo con bastón. Así me dicen, la chava aparte. Entonces, o sea, Dios es más que vencedor. Somos más que vencedores en Dios. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Pero tenemos que tener un corazón limpio, ¿sí? Debes de tener un corazón limpio, un corazón donde te puedas llenar. Si tú no tienes un corazón limpio, ¿tú crees que va a haber un gozo en tu vida? Va a ser complejo. Sí, va a ser ja, ja, ja. ¿Sí? O sea, tú lo ves, o sea, tú ves a la gente. Yo les puedo decir, estando en una de las avenidas más caras de Europa, en una de las ciudades más increíbles que pudimos estar ahí en Europa, en un país de una economía increíble, ver a la gente caminando sin rumbo, sin esperanza. ¿Sabes lo que nos... A mí me hierve, a mí me hervía, a mí me daban ganas de pararme y compartir la palabra de Dios, pero no me iban a entender. Estaba muy complicado que me entendieran, ¿no? ¿Sí? Porque nos hervía, nos decía, ¿sabes qué? ¡Ah! ¿Sí? Y eso es lo que nos llama la atención. Eso es lo que nos une. Eso es lo que nos une. ¿Sabes qué? El ir allá y compartir, el hacer. Y hacíamos cosas locas. ¿Hubieran visto a Noemí? Vestida de rapera. No se lo imaginan, ¿verdad? Pero se vestía de rapera. ¿Sí? Miren, si a mí en lo personal algo no me gusta decir con las prostitutas, los homosexuales y todos esos, ¿no? Todas esas cosas. Todas esas cosas raras. Y cuando íbamos a compartir con los niños, decía, Dios, de veras, Dios. Si puedo pasar, paso. Si no, ni modo, voy, ¿no? Y yo me iba con los niños. Por eso me iba con los niños. Bueno, aparte que cuando trabajas con los niños y por ejemplo, te vistes de payaso, te vistes esto, o sea, eres otro. Eres otra persona. Cuando tú eres otra persona, entonces sale todo, ¿no? A mí por eso me encantaba. Y aparte que los niños son hermosos. O sea, los niños tú les dices, sí, ¿quién recibió a Cristo? ¡Sí! Entonces, te llena como de energía, te llena de muchas cosas. Pero yo me acuerdo en esa, digo, yo estaba dispuesto a ir y meterse. ¿Sí? Nosotros íbamos porque íbamos como de adelantada, ¿verdad? Íbamos de adelantada y íbamos a escoger los lugares y les decíamos a la gente de la congregación, llévanos a la zona roja, llévanos donde está sí, llévanos donde está sa. Y íbamos. Y ya veíamos, escogíamos los lugares, aquí vamos a hacer esto, aquí vamos a hacer aquello y aquí. Y había veces que yo a veces sufría porque decía, no, yo voy a tener que ir con allá, me va a costar trabajo. Pues ni modo. Pues siempre nos íbamos con los niños. Pero debes de tener un corazón dispuesto, ¿sí? Con un gozo increíble. Fíjense, a mí era grueso porque nos íbamos los viernes, estábamos el sábado y nos regresábamos el sábado en la tarde, ¿verdad? El sábado en la noche, ¿sí? Y al día siguiente, en domingo, no llegábamos a las 10 de la mañana, ¿eh? Éramos a las 8 de la mañana aquí. Y aquí estábamos, o antes de las 8. Sí. Y hay veces que le pides a la gente que venga temprano. Sufre. ¿Sí? Pero Dios es grande. Dios hace cosas increíbles. Vamos a 2 Crónicas 7:14. Este fue el versículo que tocaron allá en el Congreso. Lo tocó Johnny la semana pasada. 2 Crónicas 7:14. Ay. Ay. Y se los voy a leer de otra versión. Ustedes me siguen ahí. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Versículo 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Fíjense, ¿qué necesitamos hacer? Humillarnos, ¿sí? Dejar a un lado nuestro orgullo. ¿Pero cómo? ¿Sí? Tú dices, ¿cómo lo voy a hacer? Aquí lo dice, ¿sí? Ay, sí, cierto, la misma versión, perdón. Espérenme, déjenme allá. Dicen: y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, gracias, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. De ahora en adelante escucharé con atención las oraciones que se hagan en este lugar. Dice: porque he escogido y consagrado este templo como residencia perpetua de mi nombre. A mí me encantó esta, pero dije, pero fíjense, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Humillarnos y dejar a un lado nuestro orgullo, ¿ok? Pero ¿cómo lo hacemos? Dice: y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ¿sí? Necesitamos humillarnos, necesitamos hacer a un lado nuestro orgullo. Haz a un lado tu orgullo, haz a un lado tu egocentrismo. No eres un sistema solar, discúlpeme, no eres un sol. ¿Sí saben cómo son los soles? ¿Sí? Que todo gira alrededor. ¿Sí? No eres un vos-vos. ¿Sí saben qué es un vos-vos? ¿Sí? Un yo-yo. O sea, un yo-yo. Eso es un vos-vos. No son unos yoyos, no somos unos yoyos, no giramos, no gira alrededor de nosotros. Ay, no le hubiera entendido, es un vos. Bueno, está bueno. Perdón. Sí, no somos unos sistemas solares, ¿sí? No somos un sol y no gira alrededor de ti la cosa. Ponte a servir, ¿sí? Humíllate, ¿sí? Humillémonos. Digamos, ¿sabes qué? Tengo que venir a limpiar las ¿cómo se llama? Las sillas, lo hagamos. Tienes que venir a barrer, barre. Tienes, todo eso nos sirve. ¿Sí? Te voy a decir, yo. Ah, Don Juan, por favor, acabo de cerrar los tacos. ¿Sí? A mí me encanta, Don Juan, tú llevas a una persona y a compartirle. Qué bueno, yo he visto a muchos de ustedes ser así. Están sirviendo, ¿eh? Están sirviendo. Laura, Laura y Octavio, yo creo que las han de ver y ya dicen, oye, vámonos. Que les encanta compartir la palabra de Dios. Los Turcot, ¿sí? Son gente que sabemos que están compartiendo, ¿sí? Jóvenes, pónganse a servir, pónganse a hacer algo. Eso nos sirve, ¿sabes qué? Para que nuestro orgullo se baje, se humille. ¿Sí? Yo he venido a limpiar, he venido a acomodar. Es más, todavía así como estoy, me pongo a ayudar. De repente igual Johnny me dice, a ver, espérate, ¿no? La otra vez que acomodamos toda esa línea. Y digo, a ver, yo las alineo. Sí, porque no puedo hacer muchas cosas, ¿no? Pero dentro de lo que pueda. A mí, miren, si algo me queman las habas, es estar trepado haciendo cosas. ¿Sí? Entonces, es mi naturaleza, ¿sí? Es así como... La otra vez estaban arreglando algo en la casa y yo... quiero subir, pero no puedo. ¿Sí? Cuando arreglaron, bien dijo Johnny, cuando arreglaron Gavilanes, o sea, yo hubiera sido el primero a estar ahí tumbando tabla roca y todo, porque así es mi naturaleza. A mí me cuesta un trabajo llevar a alguien y que haga, alguien haga algo en mi casa. Me cuesta un trabajo, no por codo, porque yo digo, pues yo puedo y lo hago mejor. Pero en eso yo tengo que decir, me humillo y digo, está bien, que alguien vaya. ¿Sí? Entonces, humillémonos, hagámoslo. ¿Sí? Uy, ya se movió este. Debemos de orar, de buscar la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Métete a buscar en Dios. Una vez yo oí a Javier decirle a una persona, tú, lo único que tienes que hacer, la única manera en que Dios te puede ayudar es búscalo hasta que te mueras casi casi. Yo no lo entendía, decía, qué duro, pero ¿por qué? Y ahora yo le digo, ¿sabes qué? Búscalo hasta que lo encuentres, hasta que no te hagas llagas en las rodillas y encuéntralo. ¿Por qué? Porque necesitamos buscar, necesitamos orar, necesitamos ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Ora a Dios, busca a Dios, dice, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta. ¿Qué dice que dejemos? Nuestra mala conducta. Deja las cosas atrás, ¿sí? Deja tu pecado, ¿sí? Dile a Dios, Dios te perdona el pecado, pero el problema es que regresamos ¿a qué? Al pecado. Entonces, deja, Dios ya te limpió, ¿sí? Y dice que la concupiscencia viene a tentarte, ¿sí? Entonces, esa tentación, eso que te está, o sea, Dios es más fuerte, pídele sabiduría, pídele fuerza a Dios. ¿Sí? Para eso estamos. Muchas veces nosotros le decimos a la gente, háblanos. ¿Sí? Y hay veces que le han hablado a las X horas de la madrugada a Johnny, porque, oye, Johnny, es que tengo esto, es que no esto, es que aquello. ¿Sí? Háblanos a nosotros, para eso estamos. No nos vamos a enojar. Al contrario. ¿Sabes qué? Queremos tu bienestar. Y hay veces con un decir, a ver, vamos a orar y todo, se solucionan las cosas. ¿Sí? O hay veces que te vamos a decir, ¿sabes qué? Ya te dije lo último que hiciste, ¿lo estás haciendo? No. Ok. Cuando hagas lo último que te dije que hicieras, me hablas. ¿Sí? Porque también sabemos cómo actuar. ¿Sale? Entonces, ora, busca la presencia de Dios y deja tu mala conducta. Déjalo. Tienes que hacer, ¿qué es el perdonar? Es, tú vas hacia allá y el ¿cómo se llama? El entregar a Cristo. Y darte la media vuelta y cambiar tu vida completamente 180 grados. Y a mí no me digan que no se puede, porque sí se puede. Yo lo hice. A mí cuando me tocó Dios, cuando realmente, y yo soy creyente desde pequeño, pero cuando entregué mi vida realmente, ¿sí? Yo dejé todo. Dejé amistades, dejé trabajo, dejé todo. ¿Sí? Pero se necesita valor y se necesita saber que es Dios el que te está diciendo las cosas. ¿Sí? No se hace nada más porque sí, porque Dios, tienes un favor y una gracia en Dios. Entonces, bien importante, no lo hagas, ¿sí? Ya para terminar, vamos a 2 de Timoteo, ya rapidito. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, si está hablando de cosas, de utensilios de oro, de plata, etcétera, pero si, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, de las cosas que no le gustan a Dios, ¿sí? Será instrumento para honra, santificado, útil, ¿a quién? Al Señor. Y dispuesto para toda buena obra. Dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Qué es lo que dice que busquemos? La justicia. ¿De quién? De Dios. Busca el reino de Dios y su ¿qué? Su justicia. ¿Sí? La fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran ¿qué? Contienda. Las cosas en Dios son sencillas, amados, siempre y cuando nos alineamos en Dios. El problema es que no nos alineamos a Dios. El problema es que nos gusta ir por las curvas, por la federal. ¿Sí? Por eso es bien importante que seamos limpios en Dios y que nos quitemos de cosas que nos estorban, ¿sí? Para que podamos buscar las cosas de Dios, ¿sí? Si tu corazón está buscando las cosas y las cosas materiales, las cosas que no son de Dios, pues tu corazón se va a empezar a entenebrecer, se va a empezar a desviar. Pero si tú, tu vida, tu corazón, toda tu vida tienes por delante las cosas de Dios, Dios se va a encargar, Dios va a hacer las cosas, ¿sí? Es por eso bien importante, fíjense, por eso dice la palabra de Dios, yo por eso les digo, la palabra de Dios es integral, dice, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón. ¿Sí? Humillémonos, por eso yo digo, ¿sí? Un corazón humillado, un corazón dispuesto, un corazón que esté limpio delante de Él. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, te damos por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y verdadero, Dios, porque en ti podemos estar, Señor, porque tú nos enseñas las cosas, Padre, porque tú eres el que hace la obra, Dios. Dios, muéstranos en este momento si la hemos regado, Dios, y si la hemos regado, perdónanos, Padre. Ayúdanos a buscarte a ti. Ayúdanos a decirte, te amamos. Ayúdanos a aún, Padre, necesitamos esa ayuda, Padre, para poder lograr las cosas en ti. Gracias, Padre. Te amamos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.